hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos se te hicieron, se están loco de atar. Show up here with my best financial holdings. I could have been basking in the sun in Florida. This is just a hobby for me. Nothing, you hear? A hobby. Queridas o malqueridas criaturas, estamos aquí una vez menos para hacer el capullo. Y la presentación no puede ser más cabrona. Y más hortera, como nosotros. Antipresentación. Sí. Porque somos así de impresentables. Este programa es Todos Mentira en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM. ¿Y esto es Radio Bronca? Sí, parece ser que sí. Y nada, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Que hace siglos que nadie ha llamado a ese teléfono. Bueno, pero durante nuestro programa, claro está. Que ni se os ocurra, ¿eh? A nuestro programa ni se os ocurra llamar. Porque os arriesgáis a que... A esta gente hay que aplicar siempre la psicología inversa. Claro. O sea, sí, llamar ahí, hasta que reviente el teléfono. Bueno, un teléfono al que sí que podéis llamar y que os atenderán muy amablemente es el 088, donde os darán palizas pagadas con vuestros impuestos y os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, y os están esperando a todo el mundo ahora dentro de pocos días, el día de la huelga. Sí, sí. Que estaremos pues bien protegidos. Veremos qué sorpresita nos depararán esta vez. La última fue el lanzamiento de gases lacrimógenos que hacía unos cuantos años que no se utilizaban, concretamente creo que desde el año 97. Pues ahora qué sorpresa, se abren las apuestas. Bueno, yo lo que a mí me encantaría ver es a Felip Puig en primera línea con su porra de goma y su pelota lanza pelotas. Sí. No, y su pistola y su, ¿cómo se dice? Fusil lanza pelotas. Sí, sí. No, seguramente estarán algún gozo que otro igual escucha esto y pueda verlo. Ajá. Sí, y seguramente. Ya veréis. Ya veréis. Estamos ya preparadas. Bueno, pues no les decepcionaremos y allí estaremos. Tenemos una noticia aquí muy maja sobre Angela Merkel, esa gran mujer que para nada neoliberal y para nada... Cuesta trabajo hablar algo más de lo que no se haya hablado sobre dicha dama de hierro. Criada al otro lado del telón de acero cuando existía ese glorioso muro, que parece ser que después de cuando cayó ese muro íbamos a vivir en un mundo de ideal colorín y de maravillas, que no existiría ninguna clase de totalitarismos. Bueno, ella no es totalitaria, y Europa, la Comunidad Económica Europea, tampoco es totalitaria en cuestiones económicas. Sobre todo en cuestiones económicas. Claro. O sea, que si imponen austeridad y exprimen cada vez más a los países más pobres, y dentro de los países más pobres, a la gente más pobre que vive en ellos... Porque siempre hay más pobres a los cuales exprimir. Claro. Y cuanto más pobres, más se le puede exprimir. Ahí está. Pues como siempre se les... Y además, como se dejan exprimir, pues entonces pues exprimen más y más. Y lo hacen por su bien. Porque mira, como muestra un botón. Voy a leer esta noticia que es muy maja. ¿Has traído el botón en cuestión? Sí, pero me lo he comido. La canciller alemana Angela Merkel pidió este sábado mucha perseverancia. O sea, mucha perseverancia. Ya sabemos que, sí, que ella, pues... Ella lo es. Ella es perseverante. Ella lo es en chupar la sangre a todo el mundo. Claro. Como ella muestra, pues como muestra... Sí. Perseverancia en su carácter, pues entonces nosotros debemos pues emularla y ser perseverantes también y aguantar como jabatos y como jabatas pues los recortes, las subidas de impuestos. Lo que no hay que negar que los ultraliberales que dominan este asqueroso mundo persistentes lo son, eso no hay que negarlo. Claro. Pues bien, pidió este sábado mucha perseverancia, al menos durante otros 5 años. A sus socios europeos para superar la actual crisis económica y monetaria. Necesitamos un gran esfuerzo de 5 años y más. Declaró, ¿y más? De 5 años y Y tanto que serán más de 5 años. Y más de 5 años. ¿No crees que es más de solo 5 años? No, ha dicho 5 años para que nos quedemos un poco relajados. Sí, claro. Diciendo, va, 5 años. Seguro que cuando pasen los 5 años todo estará arreglado, seguro. Claro. Al igual no está del todo. Claro. Con el fin, pero bueno. Pues bien, declaró la líder cristianodemócrata durante un congreso regional de la CDU en Stemberg, en el Estado Federado de Mecklenburgo. La cancillera se mostró convencida de que la eurozona está aún más lejos de haber superado la crisis y subrayó la necesidad de grandes reformas estructurales que deben apenas arrojar resultados para recuperar la confianza de los inversores e impulsar de nuevo la economía europea. Y la confianza en los sacrosantos mercados. Claro. Bueno, pero es que la confianza en los sacrosantos mercados se debe a, sobre todo al abaratamiento de la mano de obra, al desmantelamiento del estado de putrefacto este de bienestar que se supone que teníamos. Convertido absolutamente en un estado de malestar. Claro. Sí, bueno, si antes era un estado de malestar, ahora es una mierda pinchada en un palo directamente, sí, y que aún pues puede ir a peor. Bueno, a mí... Durante otros 5 años más. Y si al menos nos diesen una mierda pinchada en un palo, pero es que ni eso. Hasta claro, eso nos quitan. Claro. Con lo buena que está la mierda para merendar, joder. Sí, y pinchado un palo, la verdad que está guay. Como entrante, ¿sabes? Vaya. Incluso a veces como plato fuerte. Claro. Depende del día. Pues bien, hay muchos inversores que no se creen que en Europa cumplimos nuestras promesas, señaló Merkel. E instó a incumplir de forma consecuente las exigencias en materia de consolidación presupuestaria y reducción de la deuda, así como un mayor compromiso por parte de los socios europeos. Necesitamos austeridad para convencer al mundo de que vale la pena invertir en Europa, declaró. Pues que empiece ella con su vida personal. No sé, pues le podíamos recortar el cuello a ella y a unos cuantos de sus socios. Y a muchísimos y muchísimos más. Y a muchísimos más. Sí. Porque ella es solamente la punta del iceberg, pero todos los demás que están ahí chupando, ¿qué? Pues sí, realmente esta gente son peores que ratas, y ratas va a ser el tema que viene a continuación de, bueno, temas, ratas es el grupo, no el tema, es el grupo. La canción será Viva Viva el Punk, que es un grupo pues que viene por ahí de Colombia. Y pondremos un videoclip que entrará dentro de 20 segundos porque tienen como una especie de cartas de ajuste y de asuste a su vez. Cartas de asuste. Sí. Y de momento hasta que suene el ruidaco, pues música de... a seguir después de algunas interrupciones del tema derivado de que a veces el YouTube de Renata se cuelga. Y la verdad es que joden bastante. Pues sí, la verdad es que sí. Pero nos damos cuenta, ¿eh? Mira, estos idiotas ni se dan cuenta, pues. Sí, nos damos cuenta y nos jode, pero bueno. Y ahora vamos con la segunda parte del mini culebrón de diferencias entre comer y fumar, que está extraído del foro Cannabis Café. Y hoy vamos con las consideraciones sobre la dosificación. Es importante tener en cuenta el tipo de hierba que usarás en la cocina y lo ciego que quieras ponerte. Alguien puede querer solo una dosis médica, que tenga efectos medicinales, pero no le ponga muy ciego. Y otros, tal vez, prefieran irse de viaje. En ambos casos, la dosificación es muy importante, ya que es posible sufrir una sobredosis al comer marihuana. Los efectos de una sobredosis no suelen ser alarmantes, pero pueden incluir mareo y desvanecimiento. La mayoría de la gente con sobredosis suele quedarse dormida con relativa rapidez, y lo único que hay que hacer es calmarla hasta que se duerma. Pero no hay razones para que se produzca la sobredosis si el cocinero es responsable. Pero si es un irresponsable, como ocurre muchas veces... Como ha ocurrido más de una vez. Pues, es otro tema. Incluso los fumetas expertos tienen que ir con cuidado al comer marihuana. Las consideraciones sobre dosificación no se basan solo en la cantidad de THC de la María, sino también en el volumen corporal y la experiencia de la persona que la consuma. Reduce las dosis para la gente más pequeña o novatos. Estamos hablando de cantidades tan pequeñas como 0,5 gramos de hoja o solo 0,12 gramos de cogollo de sin semilla. Bueno, como pasa con otro tipo de sustancias, ¿no? Que depende de los hábitos que tenga cada persona respecto a ese tipo de drogas, depende del peso que tenga y estas cosas. Dicho esto, podemos comentar algunas generalidades sobre la potencia de los diferentes tipos de marihuana, aunque el cocinero deberá tomar la decisión final sobre la potencia de la planta. Una o dos caladas pueden ayudar. Los cogollos domésticos de alta potencia contienen un promedio entre 4 y 7% de THC. La mayoría de la marihuana importada tiene un promedio entre 2 y 4% de THC. Las variedades exóticas como la tailandesa son variables, a veces tan potentes como la sin semilla, pero suelen contener entre 3 y 5% de THC. El hachís puede oscilar más, entre el 2 y el 10% de THC. La mayoría del hachís contiene entre un 5 y 7% de THC. La hoja sin semilla tiene aproximadamente entre un 1 y 2% de THC. Para una persona que pese unos 70 kilos, que tengo algo de experiencia en el consumo de marihuana y que quiera ponerse ciega, una dosis individual oscila entre... Pero para los que tengan 70 kilos y sean un poco expertos, ¿eh? Hoja de marihuana entre 0,5 y 2 gramos. Cogollos de marihuana importada entre 0,25 a 1 gramo. Hachís entre 0,12 a 2 gramos. Como el costo varía tanto de potencia, fumar un poco antes de usarlo en la cocina ya ayudará a calcular su potencia. Y por último, cogollos sin semilla entre 0,12 a 0,5 gramos. Los consumidores habituales no pueden ponerse muy ciegos con la dosis mínima. Sin embargo, la gente que pese bastante menos de 70 kilos puede pillar un buen ciego con medio gramo de hoja. La dosis mínima también tiene efectos medicinales, como por ejemplo estimular el apetito. Recomiendo el uso de las dosis mínimas hasta que te acostumbres a comer hierba. Siempre se puede comer otra galleta o consumir más pastel después de notar los efectos. Lo que pasa es que a mí se me viene una duda peluda, que si te hace aumentar el apetito, pues entonces comes más pastel. Y si comes más pastel, te pones más ciego. Claro, pero el apetito pues habrá que saciarlo con otras cosas que no sea pastel. Pues yo que sé, al lado ten un plato de macarrones y vas picando. Sí, o de lo que sea. O de lo que sea. Sí, pero siempre está el garrulismo también de muchos organismos, sobre todo los neófitos, que como son unos ansias, se comen un trocito y como ven que a uno le suben, pues ala, a comer. Y cuando ya empieza a subir todo ya es demasiado. Ya. Y hasta en los expertos puede llegar a pasar. Sí. Por último, recuerda que las dosis citadas son los totales para consumir durante 4 o 5 horas. Es fácil poner toda la dosis en una sola galleta o trufa, así que cuidadín. Y se acaba este es mini serial. You don't know us, but you will. We're the members of the master race. Pues vamos a poner un tema de Setja, titulado Terra Lliure. No os asustéis, que me parece que porque el título del LP es Els frics no tenim pàtria. Diuen que som ja, no serveix per res, només porta frustracions, tant se valora més. Si per al camí ens esvalutem, i de la rauxa en ells i nous temps. Si per al camí ens esvalutem, i de la rauxa en ells i nous temps. En una terra lliure massa pàtries, ni patrons, ni més creus, ni més borbons. Ja estenem les mans al món i no som res, no som millors. El nostre interior de sembla néixer. Exposem els supressors. Tants patrons, moltes més creus i molts més borbons. Cada dia més. Ja estenem les mans al món i no som res, no som millors. I les classes dirigents aumenta un 1.780% más el gasto en material antidisturbios y protección. ¡Qué poco, eh! ¡Qué poco! Para nada desmesurado. No, para nada. No, hombre, todo lo que sacan de sanidad, todo lo que sacan de educación, todo lo que sacan de... Bueno, ya en un futuro, de las pensiones, del subsidio de paro y... Porque claro, como todo es una cadena, cuanto más paro, cuanto más miseria... La gente puede tender a delinquir o puede tender a formar alborotos y esas cosas. Y por lo tanto, eso lleva a más represión policial. Claro. Ya más cárceles. No, no, y además es dinero bien invertido. Es que es lo que debería hacerse. Invertir más en protección y seguridad. Y claro, pues dar más pasta a los bancos, que es lo que se va, lo que es, tal como se está haciendo ahora. Exactamente. Y me parece muy bien. Pues bien, más inversión en antidisturbios y equipamiento de protección. El gasto pasará de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013. El presupuesto a 5 años se dispara de 759.330 euros a 10 millones. Habrá recortes en seguridad ciudadana, armamento y plantilla. Los artificios lacrimógenos pueden valer 28 euros, los escudos 140. Sí, que era, como dije antes, ya los utilizaron en la última huelga. Pues sí. No, pues a ver, ahora que van mejor equipados, pues la represión será más maja y más dará más gracia de ver, ¿no? Pues no sé. El caso es que les van a dar más pasta, pero aquí pone que es a la Policía Nacional, o sea que los Mossos, pobrecitos... Bueno, los Gossos, pobrecitos, se van a tener que conformar con los escudos viejos, con los cascos esos viejos que llevan. Los Gossos eran precisamente la policía, la pasma, que tenía una tecnología más desarrollada. Pues ahora se van a quedar en inferioridad de condiciones al lado de la Policía Nacional, porque... O maderos. Porque les van a aumentar el presupuesto en armamento y en cascos, en porras, en pistolas, en lanzapelotas de goma y escudos. Hablando de los maderos, para la gente jovencilla de hoy en día, hay que decir que el término madero viene del color antiguo que tenían de un uniforme la Policía Nacional. Que era marrón, que marrón, era marrón caca. Sí, y ahí vino de madero. Sí. Luego les cambiaron como actualmente al de azul. Ajá, sí. No, la verdad es que sí, unos bonitos uniformes. También hacía falta que les cambiaran. Pero lo que pasa es que lo de madero se le ha quedado. Sí, se le ha quedado. Sí. Pues bien, el gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la policía nacional se multiplicará 18,8 veces en 2013, un 1.780% más, según recoge el proyecto Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. O sea que está claro que también va a incrementar también la represión. Se prevé más tumultos. Sí, sí, no, ya se van curando en salud, sí. Y ya van aumentando el presupuesto de todo el equipamiento para repartir y para reprimir al personal. Que ya se esperan que la gente pues se queje y proteste. Bueno, ya en fin, ya hemos leído la anterior noticia. No, el anterior, no, el anterior, que nos esperan 5 años más de recortes y la gente, pues, supongo que saltará. Y entonces, pues, estos ya se van cuidando en salud, mira. En el caso de la Guardia Civil, la inversión en reposición de material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa, me encanta esta neolengua que utilizan, se reducirá de los 250.000 euros previstos en los anteriores presupuestos a 150.000 euros en los nuevos. Joder, a la Guardia Civil la recortan y a la Policía Nacional la aumentan. ¿Cómo se come eso? Bueno, en fin, ellos sabrán. Porque los maderos pues tienen más presencia en las calles. Claro. Como se dan a partir de ciertas ciudades y de ciertos habitantes, pues tienen más posibilidades de reprimir más directamente. Claro. Bueno, pero la Guardia Civil también es muy baja para reprimir. Los picolos quedan más desarrollados, sobre todo en los sitios de la España profunda, en los pueblos básicamente. Claro. En plan más rural. Que están todo el día pues ahí rascándose, lo que ya os podáis imaginar. Sí, lo que nos podemos imaginar todos y todas. Bueno, ya decían, ¿no? Más vago que la chaqueta de un guardia. Sí, y civil añadían. El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2013 no desglosa en más profundidad el destino de cada una de las partidas. En el Boletín Oficial del Estado, BOE, se recogen algunos contratos firmados con proveedores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como el 1,5 millones invertido en artificios fumígenos y lacrimógenos de Falken a finales de 2011 o 147.441 euros en chalecos de FEDUR para las unidades de prevención y reacción del Cuerpo Nacional de Policía. ¡Humaderos! Hace 3 años, en 2009, la policía compró 232 escudos antibala para las unidades de intervención policial, UIP. Bueno, esto es un baile de cifras. Total, que les aumentan mucho, mucho, mucho de pasta en presupuesto, sí, para repartir más estopa. Para repartir más estopa. O sea que ya sabéis, niños y niñas, la policía nos protege, podemos darnos por satisfechos de que estamos protegidos y amparados por las fuerzas de seguridad. Y vamos a poner un temilla. Sí, y vamos a dedicar uno de los dos breves temas que pondremos del grupo Distrofia, pues precisamente a los protagonistas de la noticia. La primera canción es Destrucción, que es lo que provocan estas hordas de uniformados. Y la segunda ya dedicada más específicamente hacia ellos, que se titula Bastardos Policías. Pues venga. We'll be right back. Vamos con otra de las miniseries, inaugurados, minisecciones, quería decir. Inauguras no hace demasiado. Y vamos con una pareja que no sé si son de hecho o no, entre el ateo y el religioso. Yo creo que al final hay tomate aquí, ¿eh? Y vamos con el capítulo Los místicos solo balbucean. Empecemos con el religioso, que normalmente es el que habla menos. Sí. Porque será porque tiene menos argumentos. O los argumentos que tienen son mucho más sencillos. No, de ya, creer y punto. Y además ya nos lo sabemos. Sí. Empieza el religioso. ¿Me negará usted que el hombre es un hombre religioso? Es más, que es hombre, porque siempre ha tenido una idea religiosa. Responde el ateo. ¿A qué llama usted una idea religiosa? Responde el creyente. De alguna manera, el hombre ha estado o ha buscado estar en contacto con Dios, con el más allá, con la trascendencia. Responde el ateo. El hombre, mi querido señor, jamás se ha comunicado con el más allá ni con la trascendencia. Porque el más allá y la trascendencia no aparecen por ningún lado. Contesta el religioso. ¿Y las experiencias místicas? Responde el ateo. El místico, el vidente, el iluminado, es un hombre que sufra o goza de un estado cerebral o espiritual personalísimo. Sin duda sus sensaciones no son comunes ni pertenecen al común de los hombres. Responde, afirma, exclama el religioso. ¿Lo ve usted? Y responde el ateo. No veo nada. Veo que ciertos hombres y mujeres adquieren un estado aún no explicado completamente por la ciencia. Creo en el sentido de creencia y no de fe. En que efectivamente estos estados o arrobos existen. Pero su existencia solo prueba su existencia, no la existencia de Dios. Responde al religioso. Pero si ellos mismos dicen que ven a Dios, ¿se lo negará usted? Y responde el ateo. Creo, siempre en sentido de creencia, que ellos creen con la mejor buena fe del mundo, que ven a Dios, pero como no lo pueden demostrar, yo prudentemente espero la demostración. Claro. También los borrachos ven elefantes rosas, digo yo. Sí, y también hay ciertas sustancias que te hacen ver cositas. Claro. Y la droga más potente la tenemos en el cerebro, justamente. Por supuesto. Pero del cerebro no sé, que no tenemos, precisamente nosotros. Bueno, nosotros no, pero el común de los mortales. Y ahora responde el religioso. Claro, no le voy a hablar de los milagros. Responde el religioso. Le recordaré lo que decía Diderot. Dame una sola razón, pero no me des milagros. Y no se la pudieron dar. Ni milagros ni profecías. Responde el ateo. Las profecías, como usted sabe, no son una prueba lógica. Es más, las profecías bíblicas, por ejemplo, se escribieron según las investigaciones más recientes, después de que los acontecimientos ocurrieran. Por otra parte, usted sabe muy bien que la Iglesia Católica últimamente, y para ponerse al compás con los tiempos, no insiste demasiado ni en los milagros, ni en las apariciones, ni en las profecías. Más que nada, insiste en las cuentas de Suiza, que les gustan más. Vaya. Y en los monaguillos. Y en los monaguillos. Responde el religioso. Quizás sí, pero nos queda la experiencia mística. Responde el ateo. Como fenómeno, yo le digo que admito la mística. Como demostración, no. Pero para demostrar hay que razonar. Y el místico siempre balbucea, como usted sabe. Se habla de lo innombrable, de lo inefable, etcétera. Al parecer, el dios de los místicos es un dios para los místicos, nada más, puesto que no permite que sus servidores iluminados lo muestren a los demás. Y responde el religioso. Sigo creyendo que el hombre ha sido siempre religioso. Y se queda a gusto con esa afirmación, y ahora responde el ateo. El hombre ha fundado todas las religiones porque no podía explicarse los fenómenos naturales. A medida que los fenómenos naturales van siendo descritos por la ciencia, las fronteras de las religiones retroceden. Esto, como comprenderá, ni siquiera es una suposición mía. Y ahora responde el religioso. Siempre quedará algo sin explicar, algo que la ciencia no podrá reducir. Y responde el ateo. Seguramente porque la ciencia avanza por tanteos y la imaginación y la mente del hombre parece que va por delante. Pero no se haga ilusiones. Esta circunstancia no asegura el porvenir de las religiones. Y responde el religioso. Pero sí, el fenómeno religioso. Y concluye el ateo. Sí, a lo irreductible llama usted fenómeno religioso. Tiene usted razón. Pero yo lo llamaría simplemente lo desconocido. Y se acaba. Pues nada, vamos a poner un temilla. Sí. ¿Ya hemos escogido tema? Sí. Precisamente los escogió tú. De los demenciales, es que se me va la pinza un poco. Y vamos a poner un tema dedicado al Bill Metal, el dinero de los demenciales. Cómo no, pues vamos al descanso porque sí, y toca y nos gusta. Y porque nos apetece. Y ya porque está, ya está. Y no hay que dar más explicaciones porque tampoco os importa. Claro, y eso. Nos dejaremos con un recuperatorio del Gora el Riak, un recuperatorio de grupos del mundo mundial creado en el último lustro del siglo XX. Esta letra que pensaría recordar te provoca porque de mi tribulación te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo y sigo molestando.

más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y yo seguiré con mi anexión inquebrantable a mi segundo descanso o descanso supletorio o extra, como ustedes prefieran. Y no me hago responsable de lo que pueda pasar, y me da igual. Por otro lado, a mí mientras que me paguen, es lo más plin. ¡Hala! Hasta dentro de poco. ¡Millones y banderines! ¡Rindan honores a nuestros muertos! Me encuentro muy emocionado, por fin un fondo adecuado a mi grandeza. Nada de la puta de la cabra ni nada de eso. Son hombres de verdad. Y vamos, estamos en el 3 de enero de 1945. Vamos ni más ni menos con el manifiesto legionario. ¡Todavía! El tercio cumple 25 años. El próximo año de 1945 la Legión Española cumplirá su 25 aniversario. Un septiembre del año 1919 en la llanura del Rif nació el tercio, o renació cuando el horizonte histórico de la patria española se cuajaba de augurios pesimistas y de contrarios profetas. Y el tercio español fue entonces el crisol donde volvieron a fundirse los eternos valores del hombre. El crisol de que había de salir la esencia, el tuétano, la grandeza de nuestro ejército. ¡Hombre, a quien la muerte! La emoción me embarga en estos mismos momentos. No llore usted, no llore usted. Tengo la carne de gallina. No, yo no lloro porque soy un hombre. Los hombres no lloran. España debe un homenaje a la Legión, un homenaje nacional que puede coincidir con las bodas de plata, bodas con la muerte, el servicio, el sacrificio y los manes de heroísmo de la Legión. La juventud española que escribe, la que antes combatió y ahora trabaja, quiere lanzar a la buena sementera de los nobles entusiasmos esa semilla de gratitud. Nosotros entendemos a la Legión porque amamos a España. Ofrecemos nuestro esfuerzo, nuestras plumas y nuestras voluntades para que el año próximo la Legión recoja el amor que ella sembró siendo un día de milagro en Melilla, Ariete en Badajoz, Ciudadela Numántica, en Madrid y siempre palanca poderosa con una sola meta: ¡España! Queremos recordar también al caudillo, o sea, a mí, caudillo de España, por la gracia de Dios, porque yo tengo un hilo directo con el divino. Claro. Fue el jefe de la Legión en los tiempos más ásperos y difíciles, cuando las hordas soviéticas nos acosaban por el frente, esos terribles asiáticos hinchidos de barbarismo mongolo. Queremos recordar. Lanzada la idea, esperamos la acogida oficial para designarnos en el lugar que nos designe, valga la redundancia. ¡Viva la Legión! ¡Viva España! Madrid, 1 de diciembre de 1944. Vale, y reaparezco yo, como no, para anunciar la gloriosa horterada que engrandece a mí materialmente y denigra espiritualmente a cualquier ente o lo que sea que lo pueda estar escuchando. Hoy te has pasado, ¿eh? Con la horterada. En la línea. Vamos a poner a un hortera ochentero, que se hace a llamar Francesco Napoli, y con un pupurri que se llama Vale a Valla. Y ala, y no me hago responsable de lo que pueda acontecer y a sufrirlo, porque yo no lo escucho realmente. Eso está designado para gente como vosotros y vosotras. Bala. Bala. Bala, bala. Bala. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me. Balla. Hey. Come prima, più di prima, amerò per la mia vita ti darò. Come prima, più di prima, amerò per la mia vita. Pregherò per te, c'è una notte nel cuore, e se tu non vorrai, crederai. Pregherò per te, padece miedo de ser absorbida por el BC. Te traga. Sí. Un poco el efecto de Transpoiting, ¿no? Sí, sí. Introducirte por el VC y llevarte hacia unos mundos o submundos tenebrosos. Sí, sí. Pues esta mujer lo pasa canutas cada vez que va al váter. Una joven de 20 años, Nane Decino, sufre una fobia rara. No puede acudir al inodoro con normalidad por su temor a de llegar a ser absorbida por él. Esta fobia tiene un nombre y se le conoce como becefobia. ¿Cómo ha dicho? Becefobia. Joder. Qué originales. Sí, ¿Cómo se exprime en el cerebro? Sí, sí. Esto suena mucho a la mano de asesores, ¿eh? Sí, estos son los asesores que se reciclan. Afortunadamente hace mucho tiempo que no lo hemos mencionado, pero hoy ha salido. Pero que no se crean que lo vamos a seguir mencionando porque los ignoramos. No, pero de hecho los asesores, ya te digo, se reciclan en estudios de estos estúpidos de estadísticos, o se reciclan pues asesorando las campañas electorales, por las ejemplo. Campañas electorales. Ahora que ha comenzado la campaña electoral, pues ahí están. Claro. Ah, que no hemos hablado de la campaña electoral, por cierto. Ni falta que hace. Ni falta que hace, pero bueno. Yo aconsejaría a todo el mundo pues que fuera a votar con B a la gente que sí, se presenta. Sí. Claro. Y también estaría bien pues que actuasen los reductores de cráneos. Claro, también. La cabeza además en un llavero. un llavero junto a otro tipo, junto a más cabezas, ¿no? No, hombre, claro, más por poner un ejemplo. Sí. Pero hay más, hay más. Hay más, claro. Chiste de asesor, chiste de asesor. Es el mejor momento en años este. Qué juego de palabras. Pues bien, volvemos a la noticia. Lo que le ocurre a esta joven es simple. Teme un pánico enorme cuando le da la cadena para tirar el agua y que ella pudiera ser succionada. Ella comenta que cuando escucha el agua le da muchos escalofríos y piensa que se la tragará y tiene muchísimo miedo por ello. Todo esto ocurrió cuando vio la película Mira quién habla también, que vaya mierda de película, pero esta mujer le impresionó mucho. Y en la parte cuando sale un personaje imaginario en forma de inodoro con grandes ojos y dientes afilados gritando que quería la orina de un niño. Desde que vio eso en aquella película, ha sufrido el temor de que pueda llegar a ser succionada. Pero si es una película, chiquilla. Es que... Hay gente que no confunde. Hay gente confunde que... la realidad. Sí, hay gente que yo qué sé, que un poquito de cultura no le iría mal, ¿eh? A todo esto, ella utiliza los lavabos públicos solo cuando es una emergencia y busca trabajos cercanos a su casa para utilizar el WC de su hogar, donde se siente muy segura de hacer las necesidades. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Te doy a mí! ¡A tú! ¡A mí! Y vamos con un individuo que afirma que dice que su perro lo sodomizó. En la ciudad argentina de Concordia, y precisamente, no se sabe si estaban concordiando el canino y el humano, esto también es nivel asesor, un joven ingresó en el hospital con severas lesiones en sus partes íntimas y un desgarro en el ano. Hostia. Esto podría tratarse de una práctica sexual que se le fue de las manos. Yo creo que más bien es eso, ¿eh? Pero resulta que el caballero aseguró que tales lesiones se las causó su perro. Yo también estoy más bien por lo primero que por lo segundo. Sí. Según relató la víctima, le entraron unas ganas terribles de orinar, pero como el baño de su casa estaba ocupado, decidió orinar en el jardín. Y allí su perro lo abordó por detrás. Y ñaca, ¿no? Ante, claro, ñaca, ñaca. Ante lo asombroso del relato, la Fiscalía de la Región ha abierto una investigación. La historia no está nada clara, ya que hay sospechas de que el asaltado podría haber tenido un encuentro con un joven de la misma edad o algún vecino y que avergonzado habría preferido incriminar a su mascota. Pobre perro. O sea, que se las, o sea, carga el perro, ¿no? Se le ocurría otra excusa que había sido sodomizado por el perro. Y seguramente habría tenido alguna relación con algún vecino y como sería un homosexual que estaría autorreprimido, pues tendría que disimular. Pues sí. En fin, mira. Pues hablando de relaciones sexuales extrañas con... Bueno, más bien extrañas, pues porque el tema que vamos a poner pues habla de una de encuentros sexuales entre anarquistas y Ramiro Ledesma. Sí, y falangistas. Y falangistas. Recordar que fue uno de los fundadores de las CONS. Pues sí. Las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. Pues sí. Pues vamos a poner un tema de los Esencia del Apo titulado justamente Ramiro Ledesma. Hay que decir que a raíz de uno de los fundadores de la JONS, que no sé si es este o el Onésimo Redondo, está la anécdota de la guerra en el 36 en Madrid, que resulta que uno de estos dos, que no recuerdo cuál, si este yo o, creo o que el es Onésimo, más bien este, ¿eh? Igual podría ser este, pero no lo podría afirmar y confirmar totalmente. Pues nada, el hecho es que tenía una gran miopía y se ve que las gafas no le funcionaban bien o se las había dejado en casa. Y entonces el tío en medio del frente ve unas banderas rojo, roja y negras por ahí en el horizonte y se aproximó a dichas banderas y profirió arriba a España, pero con su fatal coincidencia de que esas banderas eran de la CNT y eran de los milicianos, por lo cual fue ajusticiado. Y después de esto pondremos el tema. ¡Qué mala suerte! Una estudiante de enfermería inyecta café con leche en vena a una anciana. Yo lo hago pura y dura y directa. Ya te digo, hay veces que yo la necesito por las mañanas también, ¿eh? Cualquiera se confunde, ha justificado en una entrevista a la televisión brasileña una joven estudiante de enfermería que administró café con leche en la vena a una anciana de 80 años, la cual murió horas después en una clínica de Río de Janeiro. O sea que le enchufó demasiado, ¿no? Sí, no sé. Le puso demasiado y petó el corazón. Claro. Un poco bruta, ¿no? Un poco animal, ¿no? La mujer esta. Dirá, joder, la abuelita para dar un poquillo de marcha, ¿no? Claro. Digo, vale, le vamos a dar un café con leche. Un chuto de café con leche y luego pues unas pastillicas de Spitz y bueno, en fin, ahí la ponemos en marcha la mujer, que está muy amuermada. Rejane Moreira Telles, de 23 años, que llevaba 3 días de prácticas en el hospital cuando ocurrió el accidente, afirmó que tenía conciencia del riesgo de administrar un alimento por vía intravenosa. Pero como estaba todo junto, cualquiera se confunde. Cualquiera. Qué garrula, por favor. Y esta es estudiante de enfermería, que no me coja esta nunca. Inyecté la leche y le puse por el lugar equivocado, reconoció la joven, que afirmó no haber recibido entrenamiento para estos procedimientos. Médicos consultados por el programa indicaron que el café con leche fue directo al corazón y al pulmón. Es como si la paciencia se estuviera sofocando, dijo uno de ellos. Y vamos con otro crack también del mundo de los atracos. Los atracos a bajo escala, a long coast, sería. Desde, atracador se rocía con zumo de limón para hacerse invisible. MacArthur se roció el rostro con zumo de limón antes de perpetrar un atraco en un banco de Pittsburgh. El motivo de tan curioso maquillaje no era otro que intentar volverse invisible tanto para el ojo humano como para las cámaras de grabación para no resultar capturado durante su hazaña. Bueno, y supongo que iría desnudo también. No especifica. No, hombre, lo digo porque si se inyecta limón, bueno, si se pone limón por encima, pues la ropa no se vuelve invisible, ¿no? Digo yo. Bueno, no sé. Vete a saber dentro de la mentalidad de este hombre lo que él creía. Igual también se creía que aplicando a la ropa también la hacía invisible, vete a saber. Claro. El ladrón que se encuentra en busca y captura por la justicia yanqui, que por fortuna no lo han pillado. Y eso, mira que se lo puso fácil, pero... ¿No lo han pillado? No, pero no. Rectifico, pero luego fue finalmente detenido por la policía. Bueno, que se encontraba... A ver, vuelvo a decir la frase, porque... Sí. El ladrón que se encontraba antes del atraco en busca y captura por la justicia yanqui fue finalmente detenido por la policía a raíz de ese chapucero atraco. Ah. En el momento de la detención, el delincuente mostró una gran sorpresa porque no se explicaba que lo hubiesen pillado. Pues claro, creía que era invisible. Que era invisible. ¿Cómo puede ser que me hayan visto? ¿Y de dónde sacó este la idea de que el zumo de limón te vuelve invisible? Pues no lo sé. No sé si aquí lo dice o no, ahora veremos. Lo cierto es que Weller parecía tenerlo todo preparado, pues antes de llevar a cabo el robo hizo varias pruebas con su cámara para comprobar que efectivamente se había convertido en invisible al rociarse con limón. O sea que se basó en autoexperimentos frente al espejo. Pero aquí no indica nada y qué base tenía para ello. ¿Qué base científica, si es que tenía alguna? O mágica. Bueno. Y después de esto pondremos... Un tema clásico sobre las radios libres de Amor Te Do Povo, que precisamente el título de la canción es Radios Libres. Y esperemos que no se corte. La música de la radio, zanzara, zanzara, es un asco, me da asco. Zanzara, zanzara, si nunca pilla una emisora. Tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos, póntate en un rincón del barrio, tu propia radio. En las plazas FM, siempre están los mismos enchufados, dicen esto es bueno y eso es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos, móntate en un rincón del barrio, tu propia radio, móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. A ratos libres, a radios libres, a ratos libres. un calamar insemina a una mujer coreana. Ni más ni menos. O sea, la cosa ha ido un poco de zoofilia, ¿no? Zoofólica. Primero que afirma que fue sodomizada por un perro, que no cuela en realidad, y luego esta que con un calamar. Y esta al final se quedará preñada del calamar y tendrá calamarcitos y calamarcitas con que tendrán su misma cara. Bueno, se podía aparear también con un perro, también, en paso. Sí, a de paso. La humana perra calamar. Lo que saldría. Yo qué sé. Ya puestos. Pues bien, la mujer de 63 años y residente en Seúl sintió un pinchazo, sensación de cuerpo extraño y muchos pequeños organismos retorciéndose en la boca tras morder un calamar, por lo que acudió inmediatamente al hospital. Tras ser examinada, los médicos hallaron 12 organismos pequeños, blancos y con forma de huso atrapados en la lengua, la cara interna de la mejilla y la encía de la mujer. Aunque inicialmente pensaron que eran parásitos del calamar, pues se movían durante el análisis que hicieron, más tarde descubrieron la presencia de una bolsa de esperma y lograron identificar a tan diminutas criaturas como los espermatozoides del calamar muerto. El hallazgo científico fue publicado en un artículo por la Sociedad Americana de Parasitólogos y recogido en el Journal of Parasitology. Los investigadores creen que la bolsa de espermatozoides activó con la masticación de la mujer, por lo que le instaron a todas aquellas personas que tienen por costumbre el consumo de calamares que retiren los órganos internos, si los consumen crudos, o que los hiervan el tiempo suficiente para dejar inactiva la bolsa de esperma. Porque si no te quedas preñada. Claro. Tú imagínate que sofocona, ¿eh? Que te salga un hijo calamar. Hostia, qué fuerte. Y es que los calamares cuentan con un aparato eyaculatorio que libera la masa de esperma cuando entran en contacto con una hembra y las bolsas adhieren a esta para que el semen se libere poco a poco. Es que lo que decíamos antes, que sale ahí, saldrá un ser mutante. Claro. Humano o calamar. Sí. Con cara de humano y tentáculos en las orejas. Sí. El nuevo ser. El futuro nos espera eso. Sí. Suerte que aún hay gente que adora la escatología. El monumento a la caca. A Sugon, en Corea del Sur. Literalmente un placer culpable, ir al baño es una de las actividades básicas que más placer produce, pero de la que menos se conversa. Esta fue la obsesión de Shin Jae-duk, el ex alcalde de Sugon en Corea del Sur, que se ve que lo echaron como alcalde porque embozó todos los váteres. Esto es una teoría de asesor. Sigamos. La historia popular dice que nació en el baño de su abuela. Y desde pequeño tuvo un especial interés por la calidad de aquella habitación de las casas que concentraba los secretos y cavilaciones más profundas. O sea que el váter lo lleva en la sangre. Sí. Es su váter realmente, el sí, VC. Sí. De hecho, su hogar tenía forma de váter. Y hoy se convirtió en un museo que concentra la atención de los habitantes de Sugon. Atrás quedaron los tiempos en que los turistas visitaban el lugar por la fortaleza de Waseong. Hoy en el centro de la atención está puesto en el Parque Cultural del Baño. Los niños menores de 5 años son los principales visitantes del parque. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana cuando despertamos? Vamos al baño. Depende si te da tiempo, claro, y depende del estado etílico que lleves. Pero la gente parecía no querer hablar de eso, dice Lee Jong-suk, portavoz del centro. El baño, no solo el baño, como lo conocemos, puede ser también un espacio cultural. Y realmente sí que lo es, el baño. Puede servir para mucho tipo de recreaciones, algunas de ellas un poco oscuras. Y no entrar en detalles, porque estamos en horario infantil. Claro. Hoy el parque ya está abierto al público y la mayoría de sus visitantes tienen menos de 5 años. En plena fase anal, según la teoría freudiana, durante la cual precisamente aprenden las bondades de controlar los esfínteres e ir al baño, los niños parecen tener una especial atracción por esta nueva cultura del baño y por la facilidad que produce siempre llegar al váter a tiempo, que es uno de los es una de las felicidades más naturales y más innatas que puedan existir. Esa. Y pondremos ahora... Pues pondremos un tema de los Comando 9mm, titulado Johnny coge el subfusil. Sí, basada en el típico soldado yanqui veterano de guerra de Vietnam, en este caso. Pues sí. Que se mueve loco y estas cosas, y dispara con todo lo que se mueve. En un McDonald's. Aplicado hoy también a los muchachos del siglo XXI que tienen el síndrome de Irak o de Afganistán. Pues eso. We'll be right back. un poco subnormal. Estar en el paro, estuvo en el Vietnam. Tienes todo un americano. Te gustan los tiros y el asesinato. Pero nunca sale de su cuarto. Nunca sale de su cuarto. Están cenando y Johnny está esperando. Johnny toque el su fusil. Hoy era matante de Burger King. Johnny toque el su fusil. Hoy era matante de Burger King. Johnny toque el su fusil. Hoy era matante de Burger King. Johnny toque el su fusil. Detienen a un brujo por estafar a quienes creían que podía bajar dinero del cielo. Hostia puta, eso sí que es un buen nivel de gargulismo. O sea, que el dinero te cae del cielo, literalmente. Y acudes a un brujo que te asegura que lo puede hacer, ¿no? Hostia, y aún hay gente que caiga, es increíble. Pues sí, o sea, hay gente... Es increíble gente... el nivel de estupidez al cual pueda llegar el ser el bicho humano. Es que parece increíble, pero sí, hay o gente muy garrula. Una capacidad de raciocinio. ¿Pero dónde está esa capacidad? Hay algunos, muchos hechos que la desmienten sin lugar a dudas. Vaya... Y lo podemos demostrar aquí y ahora. Pues sí, voy a leer la noticia y queda demostrado. La Guardia Civil, o los picoletos, han detenido en la localidad alicantina de Crevillén a un hombre que convenció a tres vecinos de que tenía el poder de bajar dinero del cielo y a los que estafó más de 12.000 euros. Menudo jeta. Menudo jeta y menudos gilipollas, ¿no? Me quedaría corto de adjetivos. Sí, sí. El ahora arrestado de 39 años y natural de Senegal se presentó ante sus víctimas como brujo y poseedor del don de obtener dinero del cielo, según ha explicado fuentes del Instituto Armando en un comunicado de prensa. Con el fin de ganarse la confianza de sus víctimas en la primera cita, el supuesto brujo señaba sacos repletos de billetes de 500, 200 y 100 euros, supuestamente de su propiedad. Posteriormente, les explicaba que debían entregar una cantidad de dinero cuya cifra estuviera compuesta por 4 unos y fijaba la misma en 11,11 euros. Tras introducir este importe en un sobre, lograba sorprender a sus víctimas con la aparición de un billete de 500 euros en el citado sobre. Espera un momento, entonces era una versión moderna de Jesucristo en el siglo XXI, de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, lo que pasa es que este multiplicaba billetes. Sí, que le dabas un billete, pero según él te lo multiplicaba. Si le dabas uno de 200, pues te sacaba uno de 500 o varios de 500. Claro. La versión moderna de la multiplicación de los panes y los peces de Cristo. Yo creo que más bien es la versión moderna del timo del tocomocho. Ni siquiera es demasiado moderna. Que es más vieja que el copón, pero sí, continúan cayendo pero la gente. Cayendo gente. Sí. Su siguiente paso era obtener de sus creyentes un ingreso por otra cifra de 4 unos, esta vez 111,1 euros. Dinero que merced a su poder se convertiría en más dinero. Para alcanzar este dinero caído del cielo, el ahora arrestado explicaba a sus víctimas que era necesario hacer una ofrenda con un cordero rojo y que mientras lo encontraban tenían que darle todos los meses 5 veces la última cifra económica, 555,5 euros. Con este método, según añaden las mismas fuentes, el supuesto brujo consiguió mantener engañadas a sus tres víctimas entre mayo y octubre de este año. Joder. ¿Cuántas ha dicho? ¿Tres? Tres víctimas, sí. Ah, tampoco fueron tantas. Ya, pero bueno, tres pardillos, pero, pues, de mucho cuidado. Tres pardillos ya le dieron unos buenos dividendos. Vaya. Ahora pasaremos a la sección musical, menstruación, el tema No lo quiero ver. Y sonará ahora. Vende su alma en eBay por 2.000 euros, 2.000 dólares. Joder, pues sí que es barata, ¿no? Bueno, vender pero una cosa que se supone que es inmortal, pues solo por 2.000 dólares es de caer demasiado bajo, ¿no? Al menos si la vendes tiene que ser por una cuantía mucho mayor. ¿Cómo puedes vender un alma por 2.000 dólares, por favor? Bueno, mira, pero 2.000 dólares a lo mejor, pues dice, pues mira, total, para una cosa que no existe, pues ya me saco yo 2.000 dolarcillos y... Y me los gasto en vicios. Siempre y cuando encuentre compradores que sean tan partidos como los de la noticia anterior. Bueno, alguno habrá. Una mujer llamada Lori N. puso en eBay a la venta su alma por 2.000 dólares. La venta ha llamado la atención de muchas personas, sobre todo porque ella dice: estoy muy deprimida, en un punto muy bajo de mi vida. No me siento bien ahora y creo que estoy cerca del final. La decisión de Lori de vender su alma no es porque quiera estafar a alguien o gastarle una broma, sino que ella tenía una vida normal y trabajaba como escritora, pero cambió radicalmente su vida cuando ella estuvo involucrada en un accidente automovilístico. Sufrió un derrame cerebral por las contusiones y cuando se despertó tenía fracturas de cadera, pierna, clavículas y costillas, además de un pulmón colapsado. Además de todo esto, también perdió uno de sus pechos. O sea, que está hecha la mujer un puto desastre. Un desastre, sí. Con todas estas dificultades físicas, Lori, que vive en Albuquerque, Nuevo México, dijo que tenía grandes dificultades para trabajar por horas y comenzó a preguntarse si ella ya no podía utilizar su cuerpo porque no tratar de ganar algo con su vida. Pero lo sorprendente es que ella dice, es la oportunidad que les doy para que puedan salvar mi alma. Se pueden ahorrar a través de la oración o pueden tratar de salvarla mediante la conversión. Quien compra también recibirá un certificado que detalla las áreas claras y oscuras de mi alma. Dice Lori que dará una garantía al comprador con los contratos firmados como ocurre cuando se compra un coche nuevo. Y un recibo y estas cosas, ¿no? Hombre, claro. ¿Y eso grabará o desgrabará Hacienda? Pues no sé. No, pero yo digo que apuestos, pues mira, si tiene que pagar la asistencia médica, que es lo que pasa en Estados Unidos, que te la tienes que pagar tú de tu bolsillo. Sí, lo que pasa es que tienen las dos caras, pero por otro lado tampoco en los salarios no te la descuentan, como aquí. Ya. O sea que estamos en las mismas, más o menos. Sí. Pues no sé, tienes razón, podría haber pedido más. A pesar de no haber recibido ninguna propuesta en el sitio de subastas eBay, dijo que se siente alentada por el gran número de visitas. A pesar de que su anuncio puede ofender las creencias particulares de algunas personas religiosas, ella quiere dejar en claro que está esperando realmente que alguien haga una oferta. Ahora pondremos un tema de Electroduendes titulado Tras la Alambrada. Miras perdidas de gente cansada, miradas vacías que no expresan nada. Cae la lluvia, la desesperanza, la muerte espera sonrisa en la cara. Cientos de hombres desnudos se alinean, silencio absoluto de miles les rodea. Siento el ala raza por ti, mirares hasta todo invisible. Le dice, verdades. No te eches, no te eches, no te eches más. Campo de exterminio, cementerio de sueños. Tú resiste y espera tu suerte. No te eches, no te eches, no te eches más. Tras la alambrada, la muerte de cara sonríe. Ahora tenemos una forma alternativa a los fotobatones, que son las cabinas móviles para rezar. Claro. Hombre, es que no puede faltar tampoco. Si te entra una urgencia y tienes necesidad de rezar por en medio de la calle... Sí, si te entra un deseo de hablar con el divino... pues te, irresistible. Tienes que tener siempre una cabina a mano. Claro. Que es imprescindible para poder sobrevivir. En tiempos en los que algunas personas ni siquiera tienen unos minutos de sobra para ir a la iglesia, llega una solución para quienes necesiten pedir algo a Dios de manera urgente o simplemente solicitar una bendición. Es el nombre de Prime O-Mat. Es el nombre de un sistema de cabinas en las que una persona ingresa, deposita 50 centavos de dólar y tiene a su disposición más de 300 oraciones y rezos grabados en 65 idiomas diferentes. Oye, ¿son muy privadas esas cabinas? Pues no lo sé. Parecen, aquí por la foto que se ve, parece una cabina simplemente llana del fotomatón típico que hay en el metro, por ejemplo. Claro, no, yo lo digo porque habrá algún desaprensivo que la utilice para otra cosa. No de malas ideas, ¿eh? Ya. Estamos en horario infantil. Construidas con la base de las viejas cabinas de fotos instantáneas, el PrayMat es un éxito en la Universidad de Manchester, donde los estudiantes acuden para pedirle a su Dios que los ayude a los exámenes. La típica excusa del vago que no estudia lo suficiente y se piensa que el divino le va a ayudar. Claro. Y sí, claro, las cabinas ofrecen un servicio multirreligioso. En su base de datos hay oraciones para creyentes cristianos, judíos, budistas y seguidores de Islam y el budismo, valga la redundancia, porque dice aquí que hay oraciones para budistas y luego dice seguidores del budismo. Se ve que ser budista es diferente a ser seguidor del budismo, sí. Según esta versión de la prensa burguesa. Algún asesor que se les habrá colado. Sí, y ahora vamos con la sección Giri. Y pondremos a unos clasicones de finales de la década de los 70 de Buck Manners, ese skinhead que enseñaba, mostraba su lengua. Y la canción es London Violence. We'll be right back. Queridas criaturas, pues nos damos el piro. Nos piramos ya. Sí, te ha quedado eso muy barrio bajero, ¿eh? ¿A que sí? Ya muy... Nos najamos, colegas. Nos najamos. Como el pirri, ¿no? No, el pirri es una cosa inimitable. Ese es inimitable. Eso es un nivel que jamás podremos alcanzar los mortales. Vaya. Nos estamos refiriendo al pirri que sale, por ejemplo, en los navajeros. Sí. O sale en el pico 2, exactamente. Ese... No, sí, perdona, me he equivocado. El pico 2 sí, en navajeros no sale. No, sale en colegas. La que en colegas. Sale en colegas, exactamente. Mm. Y sobre todo la que sale más es en el pico 2. Sí. Y nada, después de estas chorradas hemos estado tú y yo. No nos extenderemos más porque da igual. Y os vamos a dejar con unos temas de Corazón de Sapo, el CD de La Casa Magnética. Y ala, hasta otra. Queremos que esta hora, este rato o este tiempo que vas a estar con nosotros, pues sea de tu agrado, que sea de bendición y que sea de edificación para nuestras vidas. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Los años actuarán, mientras tomando esta frase. Ves tus hijos crecerán, odiándote. De tu culo nacerán, ríos pálidos mortales. Ahora no te ríes, ahora no te ríes. Morirás a solas, mientras caen las horas al amanecer. Morirás a solas, mientras caen las horas al amanecer. Una niña gris en el parque japonés, saltando charcos de sangre, estando de piel. La palidez de sus rodillas y pies, y vuelvo a escucharla gritar. De la pared, donde el silencio llena las tapas al amanecer. Mudé, se va la vida, mudé, se va el agujero. En el lavadero morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. el güey, su orgullo de clase. No quieren oírte, no van a escucharte. Su ley, la ley, es solo una llave con la que los linchos podrán encerrarte. Como sentir mi pena por el cadáver de uno de los nuestros reventado en la calle. Correr, correr, en el laberinto, a ninguna parte sale. Lentejuelas y todas en él. Baile del domado pequinés. Pequinés. Pequinés. Pequinés. Paran, paran. Todos ellos paran. Paran, paran. Todos ellos paran. Quieren joderte para atraparte. Quieren joderte a ti. Muertos. Cambio i soldi se non è tu. Cambio i soldi se non è tu. Srebrenica, Vukovar, Sanski most, Prijedor, Kostajnica, Pakrac, Niš, Kraljevo, Kragujevac, Pančevo.